continuación, nuestros expertos analizarán las perspectivas políticas y económicas de este país. Escuchemos lo que dicen los astros para los signos de Cáncer, Escorpio. Buenos días para toda mi gente cool de Venezuela. Bienvenido a tu programa para lavarte el cerebro. Desde este momento, la ventana se abre una vez más. Mire, hijo, usted tiene que ser honesto, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Que uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Ay, que caben cien. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Con Enza García. Siembra del futuro, levantando a pulso nuestra dignidad. Es el hombre nuevo el que está naciendo, libre pensamiento y limpia libertad. Vamos a beberle los que aman carajito, que su nacimiento es fiesta popular. Traigan malofillo, traigan guarapita y un cuatro finao que vamos a cantar. Un antiguo canto de 200 años que fue libertario y siempre lo será. Y será nuevo ese canto, y los hombres nuevos serán, porque el pueblo viene uniendo sueños, y uniendo combates amanecerá, porque el pueblo viene uniendo sueños, y uniendo combates amanecerá. Libre cuando el niño crezca y en blanco caballo salga a combatir. Será patria viva mientras el niño viva en todos nosotros para resistir. Brindemos entonces para que no muera el niño pensamiento, el niño porvenir. Nace cuando el pueblo empieza a luchar. Nace en el arado y nace en la espada cuando se levanta por la libertad. Vamos a beberle los tragos, carajito, quítase de fiesta con mi demás. Pueden venir todos, pero no me atrevo a decir que todos bienvenidos son, porque existen muchos que nos repartieron su alma luminosa y su corazón. Brindemos entonces para que no muera el niño pensamiento, el niño porvenir. Vamos a beberle los diablos, carajito. Vamos a beberle los diablos, carajito. Vamos a beberle los diablos, carajito. Buenos días a todos y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 12 de diciembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación Leo Vargas, y en los controles nos acompaña un carajito bien bonito que ya no está en edad para celebrarle los meados como dice Lee Primera, pero está en edad para celebrar esa vida hermosa que nos llena de esperanza. Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones y todo amor de este mundo, esta servidora, Enza García. poesía. Y abrimos con este bonito tema de Alí Primera, vístanse de fiesta. Vamos a vestirnos de fiesta, superamos el año 2017, un año sumamente difícil para los venezolanos y las venezolanas. Pues bueno, si bien habíamos arrancado el año con una recuperación económica, cuando por fin le estábamos viendo como que el queso a la tostada, que estábamos como que echando para adelante, pues bueno, nos lanzaron en abril este alzamiento insurreccional, ¿no? Esta reedición de La Salida, donde vivimos los peores horrores de los últimos, por lo menos de los últimos 80, 90 años, ¿no? Vimos a hermanos contra hermanos, vimos cómo la gente, hubo gente que cayó en un estado de locura, que manipuló excrementos, personas locas que saquearon las tumbas de los cementerios para construir barricadas con los ataúdes. Vimos cómo se acosaba a una persona por el simple hecho de parecerse a un funcionario público. Vimos cómo le encendieron fuego a un hermano venezolano. Fue terrible, ¿no? Realmente fue un año muy duro y que, bueno, quizás la mayoría de nosotros teníamos la adrenalina tan acelerada que el hecho de poder resguardar nuestras vidas quizás hacía que no le operáramos tanto al asunto económico, ¿no? El presidente Nicolás Maduro, pues, hizo una jugada maestra que fue en función, con base a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y ese pueblo maravilloso, ese pueblo digno, hijo de Bolívar, Sucre, Miranda, Rivas, Chávez, salió a gritarle a ese sector extremista y a gritarle al mundo que queremos paz y que todo se dirime. Las diferencias se deben dirimir en las urnas, en los procesos electorales. Se llegó la paz al país y, bueno, se convocó a unas elecciones regionales. El chavismo, que independientemente de las diferencias que algunas personas puedan tener con él, ¿verdad?, pero representa la paz, representa la voluntad de trabajo. Y bueno, el chavismo arrasó con las gobernaciones, se convocaron las elecciones para las alcaldías y habemos nuevos alcaldes y alcaldesas. Un abrazo para todos los triunfadores, todos y todos los triunfadores y triunfadoras. Se dio una jornada electoral ejemplar, una jornada electoral también particular, porque los partidos tradicionales de oposición, si bien participaron en las regionales y dicen que van a participar en las presidenciales, no quisieron participar en estas. Hubo, aunque le dejaron la libertad a sus militantes, si alguno quería lanzarse, pues que pudiera hacerlo a través de las tarjetas de partidos independientes o partidos más pequeños que no forman parte de la extinta Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, bueno, tenemos que hay candidatos vinculados con los, hay alcaldes vinculados con la oposición, son una minoría mínima, y el resto de las alcaldías y la gobernación del Zulia, pues se las llevó el chavismo. Así que, bueno, una victoria más para las fuerzas revolucionarias. Omar Prieto, que es el nuevo gobernador del Zulia, cuando lo proclamaron candidato, estuve leyendo comentarios de amigos de allá del estado Zulia que estaban muy contentos. Es una persona que tiene arraigo popular dentro del estado, y bueno, la oposición con su torpeza política, porque ellos habían ganado las elecciones pasadas, ¿verdad?, las elecciones de gobernadores, pero bueno, la soberbia, hay que cuidar mucho, hay que cuidarse de la soberbia, señores, hay que cuidarse de la arrogancia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso se revierte. Y todo lo bueno que hiciste y todo lo bueno que lograste, o todo lo que lograste, todos tus éxitos, se pueden ir al garete en un abrir y cerrar de ojos. Y eso fue lo que le ocurrió al gobernador opositor, Tomás Guanipa, ¿no?, si no me equivoco, allá en el estado Zulia. La arrogancia lo hizo desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, y de acuerdo con la legislación venezolana, pues al no juramentarse, el cargo quedó vacante, se convocó a nuevas elecciones y ahora habemos gobernador chavista. Bueno, en estos días, bueno, para que más o menos, para evitar especulaciones, para que más o menos tengan una idea, la semana pasada fue una semana bastante intensa en lo que se refiere a trabajo. El día jueves no pude sacar la ventana porque tenía que entregar un documento importante, y eso era en ese momento era prioridad para mí. El exceso de trabajo hizo también, generó que tuviera un afortunadamente pequeño, pero bueno, un percance de salud al fin, que me tuvo reposando prácticamente todo el fin de semana. Y bueno, y el día de ayer, tengo que decirlo, me quedé dormida, como me quedé pegada con el rollo de las elecciones y después los comentarios postelectorales, no sé qué, me acosté tardísimo. Y después, cuando puse el despertador a las 5 de la mañana, sencillamente no lo escuché. Pero aquí estamos, abriendo la ventana con muchísimo cariño. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que también ha sido prácticamente el jefe de campaña de esta jornada, de lo que fue, ha sido este proceso electoral, calificó a las elecciones municipales como la mayor victoria de una fuerza política en Venezuela. Bueno, al no tener grandes contendores, por supuesto que es una gran victoria, ¿no? Bueno, tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Vamos a darle cabida. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti. Gracias. A Brian, a ti. Alba Ciudad, pues, buenos días para todos. Usuarias y usuarios. Hablamos de aquí del Cerrucho del Hatillo. Anoche lo estuve llamando, pero parece que estaba marcando mal yo. Ah, no sé. Como a las 8 que me llamó Juan y me dio el número. No, pues a lo mejor estaba yo hablando por teléfono, hay problemas con la línea, no sé. Sí, correcto, los teléfonos son un desastre. Sí. Eso es cierto. Bueno, vamos a decir, bueno, por dónde tenemos que empezar. No hay justificación alguna. Tenemos un gobierno general, total, tenemos las gobernaciones, las alcaldías en un rango de un 90% y tanto. Entonces no hay ninguna justificación para que pueblo y gobierno, y gobierno y pueblo, hagamos lo que tenemos que hacer, echar para adelante este país. Eso es lo que tenemos. Ya no hay excusa. No hay ninguna excusa. Ya no hay excusa, o sea, de verdad. Exactamente. Por eso también hablo que este triunfo, independientemente de que ha sido una victoria contundente después de lo que vivimos este año, correcto, y después de la guerra económica que estamos viviendo, uh-huh, por supuesto que hay que celebrarlo, pero hay que celebrarlo con humildad, porque cuando te subes en la arrogancia, te puedes desvincular de una realidad que la tienes ahí. Correcto. Déjame decirte, esta mañana alguien me preguntó en un programa, ¿cómo estás tú? Yo le dije, te voy a contestar como se contesta con los precios. Bueno, no tan caro como hoy, pero más barato que mañana. ¿Verdad? Porque esa es la verdad. Uh-huh. Esa es la verdad. Pero una cuestión a título no personal, sino un testimonio en sí. El sábado hicimos una denuncia con Pedro Laporta, ¿verdad? De una carnicería que se llama el Tuki Sabor Tuki. Está en la avenida Panteón, en la esquina de San Narciso. Ellos venden, una carnicería, licorería, venden carne y venden pollo. Pero que le venden al pueblo, que tú vas a comprar carne y te dicen lo que hay es pata de ganado o hueso rojo. Y pollo, lo que tiene es carapacho, ala y cuello. Pero el sábado nos dimos cuenta, se dio cuenta Pedro, me llamó, hicimos esto, él llamó a todos lados, con conjunto con mi persona. Entonces no nos atendieron, llamamos a la SUNDE, ya vamos a no sé qué, llamamos al cuadrante, eso no es problema de ellos, a los consejos comunales, bien, gracias. Entonces, de ahí sacaron 4 camiones de pollo y de carne para los restaurantes. Fue a las 7 de la tarde, final de la tarde, 7 para de 6 a 7, y salieron muy sonrientes y hicimos el operativo. Pero si los camiones salieron entre las 2 y las 3 de la tarde, entonces, no nos pararon. Te pongo otro testimonio, y esto me pasó a mí junto con mi hijo el miércoles para el jueves. Mi hijo no quiso comprar unos sobrecitos esos de sopa. Yo los compro mañana. ¿A cómo están? 2.300 bolívares. El día jueves fuimos. ¿Sabes cuánto costaban? 23.000 bolívares. fuimos a la dirección del supermercado, que es el Central Madeirense de la Bollera, amigo, y nos dijeron, bueno, pon la denuncia. Así, claro y raspado, 23 mil bolívares lo aumentaron 10 veces. Entonces, uno dice, bueno, mira, desde el 30 de julio tenemos esperanzado a través de las señores constituyentes, de la soberanísima Asamblea Constituyente, de que ya inclusive se dictaron 4 o 5 precios en lo que era el café, lo que es el arroz, lo que es el azúcar. Y pasó lo que pasa siempre, cuando se dictan los precios, sencillamente desaparece el producto. Desaparecen, y entonces estamos así como, no sé, como bravo en un sentido, esperanzado en otro, pero no podemos desmayar, amigos. Así nadie es. Se puede rendir, nadie se puede rendir. ¿Por qué? Porque si nos rendimos va a ser peor, porque lo que, bueno, mira lo que está pasando en Honduras, pues. Ajá. No vayamos muy lejos, mira lo que está pasando en Honduras. Y eso no podemos aceptar que nos pase en Venezuela, ni con los precios, porque tenemos por la salud, por la educación, por la comida, por el trabajo, por el transporte, por todo en Venezuela. Nosotros no podemos voltear para otro lado, sino hacia adelante. Y en principio, colaborar entre todos. Tenemos un gobierno integral. Ahora nosotros tenemos que integrarnos para colaborar con todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y veremos a ver si este país tiene que andar el año que viene por donde nosotros queremos. Un millón de gracias, mi reina, y gracias por estar allí. Bueno, un abrazo grande para ti, querido Fernando. Sí, bueno, el asunto de los precios realmente hay que meterle la lupa. Ya tienen, ¿no? O sea, estamos claros que el año que viene vienen unos comicios presidenciales. Existen indicios, existen rumores que es probable que las adelanten, ¿no? Que las adelanten, que no se hagan en diciembre, sino que se hagan antes. Es lo que quiero decir. Y está bien, o sea, ya tenemos una fuerza que lo que anunció el presidente Nicolás Maduro, que celebró desde acá, pues que se haga un plan unificado entre gobernaciones y alcaldías, bueno, ya que hay un control político del país, pues hacer un trabajo unificado con gobernaciones y alcaldías para que se resuelvan problemas apremiantes como es el del transporte, como es el problema de la basura. También pueden trabajar mancomunadamente para luchar contra la especulación. O sea, esas son buenas noticias, ¿no? Hay que aprovechar eso. No hay que distraerse solo en la campaña electoral para lo que es la reelección del presidente Maduro. Yo siempre lo he dicho, no lo digo ahora, en el 2017, lo digo desde que La Ventana esté en el aire en el año 2004 por Yebecae Mundial. La mejor campaña electoral es una buena gestión. ¿Quieres hacer una buena campaña electoral? Resuelve el problema del dólar paralelo. Resuelve el problema de los precios. Resuelvan el problema del transporte. Resuelvan el problema de la basura. Si no, no hay jingles, ni tarimas, ni pancartas que valgan. Así de sencillo. Y bueno, y el presidente Nicolás Maduro pues tiene toda la intención y ha trabajado durísimo. Durísimo porque los golpes que ha recibido la nación, los golpes que ha recibido su figura, los golpes que ha recibido el país, y de verdad que ha hecho cosas loables, logró pacificarlo, ha hecho cosas exitosas. Entonces, bueno, que esos éxitos sigan definitivamente por el bien del país, que sigan en el 2018. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, Esa. Hola, ¿con quién hablo? Te habla Julio. Hola, Julio, ¿cómo anda todo? Vale, extrañando tu programa, porque tenía tiempo que no lo escuchaba. Aquí andamos. Ah, bueno, para adelante. Y de una parte, contento, feliz por este triunfo revolucionario. Sí, mi comandante sabe, debe estar muy alegre donde está ahorita. Uh-huh. Esa, bueno, te está llamando por lo siguiente. Yo vivo en la Cortada del Guayabo. Ajá. Consejo Comunal Loma del Guayabo. Ajá. Tenemos 3 meses engañados con la famosa bolsa del plata. Ok. Hace 20 días, 15 días nos engañaron que había que depositar, había que dar los reales porque la bolsa iba a llegar. Y nos quedamos viendo para el cielo. Nos engañaron, la señora encargada fue de la alcaldía de Guayaquil y allá le pintaron pajaritos, ha ido tres veces, le dicen que no hay respuesta, y la verdad la comunidad está muy, muy, pero muy enojada. Este es un llamado que le hago al gobernador Elcio Rodríguez de Miranda. Por favor, ojo, hay mucha molestia, no solo al Consejo Comunal de Loma del Guayabo, hay como 9 consejos comunales más que están pasando la misma problemática. ¿Ok? Un llamado. Nos estamos organizando porque ya no aguantamos más. Con 3 meses los precios de la comida están demasiado caros. Un llamado también a la constituyente. Todos los días aumentan los precios de la comida y no vemos respuesta. No hay excusa. Esta vez, para que no le den respuesta al pueblo. Ya tenemos todos los poderes agarrados por la mano, como dice. Vamos a aplicar la ley. No nos quedamos dormidas, señores constituyentes. Estamos esperando una respuesta insopaca. Por favor, este es un llamado que le hace Julio Panacual, 6672-197. Elsa, muchas gracias. Sigue con tu programa adelante. Te felicito. Un abrazo gigante para ti, Julio. Y ya son las 8:24 minutos. Vamos a identificar la estación y nos vamos con Cecilia Todd. Estamos de fiesta. Thank you.

cosa tan divina escuchar buena música, ¿no? Bueno, continuamos aquí en La Ventana cuando son las 8:35. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, ya sabemos, ¿no? De los 335 alcaldes y alcaldesas electos este 10 de diciembre serán juramentados por constituyentes en sus municipios. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que los 335 alcaldes del país electos durante los comicios municipales de este domingo serán juramentados en los próximos días por diputados constituyentes de sus respectivos municipios durante una reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, liderada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con los acompañantes internacionales de las pasadas elecciones municipales, gobernadores y alcaldes electos este 10 de diciembre en sus serán juramentados en sus municipios, ¿no? Por los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, el jefe de Estado instó a los alcaldes revolucionarios electos este domingo a trabajar en comunicación permanente con el pueblo para resolver las necesidades. Bueno, ahí está la línea, señores. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días, licenciada Elsa. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Luis. Encantada, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí sumamente feliz por este triunfo que obtuvimos, uno más y una demostración más al mundo de que nosotros vivimos en un país totalmente democrático y con las mejores intenciones del mundo de manos de un señor como el de Nicolás Maduro, cumpliendo 2, 3, 4, 5 legados que tenemos juntos, que sería el de Simón Bolívar, así es, el de Zamora, el de mismo Isaías Medina, el de nuestro comandante Chávez, y ahora acompañado por todos nosotros, felices de cada triunfo que vamos obteniendo. Así es. Entonces quiero aprovechar la oportunidad de que soy un frecuente oyente suyo desde que usted estuvo en Llevecae Mundial con sus primeros programas. Y ahora oí la gran noticia que puede regresar en enero a Llevecae Mundial, si Dios quiere. ¿Quién? O sea, fue lo que alguien me dijo. No, bueno, pues no estoy enterado de eso, la verdad. Bueno, fue que me fue alguien que yo le comenté que yo era un... Ok, sí, bueno, hasta ahora nadie, no he conversado con nadie de esa estación sobre el tema, o sea, que de verdad que me sorprendió. Bueno, lo que me dijiste, bueno, chévere, cuéntame. Tú sabes que mi trabajo me hace enterar mucho, porque yo el otro día se lo dije. No hay mayor comunicación social en el mundo que el que vive detrás de una tijera como barbero. Así es. Y el que vive detrás de un volante como taxista. Sí, o detrás de un mostrador como bodeguero. Ajá. Entonces, yo quería aprovechar la oportunidad de ese programa tan oído, y ahorita el 16, que tiene el señor presidente la reunión con los alcaldes a los cuales le dimos el triunfo. Ajá. Por lo menos, en este momento no te voy a hablar de alimentación, porque ya nosotros sabemos lo que pasa con lo de la alimentación. Ajá. Pero sí con lo del transporte. Sí, vale, grave. Lo del transporte eso está afectando, pero de una manera muy, muy retroactiva a nuestro proceso. Entonces, es cuando yo como venezolano, como usuario y como desempeñador del mismo, es donde a mí me gustaría vivir o ver vivir lo que en parte de la Cuarta República aplicaban, y la falta de continuismo es la que más nos afecta. Uh-huh. Por lo menos a través de una persona como usted, que es una excelentísima vocera, hacerle llegar al ciudadano ministro de Transporte y Comunicaciones, al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, adorado por un 99% de los venezolanos, legado de nuestro comandante, el cual esta mañana estaba oyendo un programa en un canal, que no se lo voy a decir, donde decía que el gobierno tenía un 15% de aceptación. Por favor. Imagínate tremenda barbaridad. Y si yo le digo... La arrogancia, por lo visto, es lo que está de moda últimamente. Si yo le digo a usted qué canal y cuál es el entrevistador, el uno era peor que el otro. Sí. Yo lo oigo porque tú sabes que hay veces que yo lo hago, y me disculpa la expresión que va a oír, es para utilizarlo como laxante. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, yo quería decirle, con la falta de continuismo, que en el pasado, en los años 80, en los años que funcionaba transporte y comunicaciones, se llamaban a las líneas. Y no era que los amenazaban, no, sino que le mandaban quitar las placas de servicio y le podían revocar la concesión. Entonces, uh-huh, esto es lo que yo quiero que usted, a través de su persona y su programa, hacerle saber a cada uno de los alcaldes y al ministro de Transporte y Comunicaciones qué es lo que hay que hacer con esas líneas que se hacen llamar organizadas. Por lo menos no puede ser que un pasaje de 200 bolívares lo llevaron a 1500. ¡Qué barbaridad! Palabra. Mira, si usted cree... ¿Dónde es eso? Nazareno Petare, la línea Campimac y la línea Carpintero. Desgraciado. Anótalo. Ahí, y ahorita tengo el carro en el taller, me le acerco a la cola. ¿Cuánto es el pasaje? 1500 bolívares. Decidí venirme a pie. Yo vivo en el Nazareno Petare. Uh-huh. Bueno, ahorita estoy llegando al Yanick. Okay. ¿Qué pasa, licenciada? Entonces yo quiero aprovechar la oportunidad, a través de su excelentísima persona y su gran programa, por lo menos el 16, hacerle llegar eso a alcaldes y gobernadores. Porque cuando uno le dice a estos pasajeros, a estos choferes, que la mayoría son avances, y unos muchachitos, mira, vale, ¿dónde está la gaceta oficial que diga que el pasaje vale 1500 bolívares? No está, no existe. Bueno, dígale, así, le dicen a uno así, dígale a ese chofer que tenemos como presidente, que agarre él un autobús y se venga a echarle un cerro de las que te conté, y se queme el que te conté, a ver si él va a trabajar por 200 bolívares. Bueno, sí, pero por persona y de tantas carreras, mira, sabes, me van a decir, si no te gusta tu profesión, ponte a hacer otra cosa. Así de sencillo. Bueno, y entonces esperan las horas pico. Uh-huh. Esto es una combinación que hay muy fea. Entonces, por eso le digo, si nosotros hacemos lo siguiente, a través de una persona como usted se le hace llegar esto, que usted va a oír, a Transporte y Comunicación, ¿sí?, y al presidente de la República, y al gobernador, y ahora a nuestro alcalde José Vicente Rangel, bienvenido sea al Distrito Sucre, porque le dejaron bastante basura, ¿oyó? Le dejaron bastantes problemas el hombre que tuvo ahí 8 años. Entonces, ¡ah, caramba! Se le cayó la llamada. Ajá. A ver, Luis. Ok, y vamos, creo que hay otra llamada después. ¿Hay otra llamada después? Entonces, también para que vaya redondeando, Luis, porque hay otro usuario que quiere participar. Esto es rapidito. Hacer llamar a los presidentes de esa línea y ponerle una puta bien severa y decirle que van a perder la concesión. Es todo, amiga Elsa. Un beso grande. Cuídate mucho. Mañana te llamo para continuar con el... Ok, chévere, pues un abrazote. Ok, tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, amiga Elsa. Por fin apareció ese cambio de horario. No, yo dije, la sacaron del aire, no puede ser. Aquí andamos. Te habla Jason Haddad, el taxista silencioso. ¿Cómo te ha ido? Bueno, en esta situación dura, porque han bajado todo, pues. Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Que está y mal. Algo desagradable, que después de 16 años tengo que hacerlo. Buenas tardes, señores. Buenos días, señores. Tienen que pagar por efectivo y por adelantado. Usted no se imagina las caras que me ponen las personas, ¿sabes? Porque ya me han aplicado varias. Después le hice un servicio al señor Alejandro Varela. Tremendo personaje, pues. No, yo te hago una transferencia. No, usted no me conoce, amigo, ni yo lo conozco. Ahí estoy esperando todavía los 100 mil bolívares. Ay, Dios mío. ¿Ah? Y ya de ese modo operando, han caído varias personas, pues, que no tienen el dinero completo. Claro, uno hace su obra de caridad. Las personas mayores, incluso yo le he dado la cola, la llevo al metro, le digo, no, señora, pero oye, todo el tiempo no, porque cuando yo voy a comprar algo para el carro, no toman nada de eso en cuenta, pues. Bueno, para desearte una feliz Navidad, Ensa. ¿Hasta cuándo van a estar en el aire? Más o menos hasta el 15. No, sí, hasta este viernes, ¿no? Ya la emisora, pues, arranca lo que es la licencia navideña. Y bueno, nada, y después de la semana del 31 de diciembre, tengo que buscar el almanaque, pues arrancaremos otra vez, Dios mediante, ¿no? Pero esta semana vamos a estar aquí en la ventana. Está bien, hasta el viernes. Bueno, les voy a desear una feliz Navidad a todos los oyentes, a todos los que estamos en este hermoso país, siempre luchando y mente positiva, pues. Y así en nuestra es. Oración, el 31 de diciembre, no vamos a pedir solamente por nosotros, vamos a pedir por Venezuela, amén, por la paz del mundo, claro, por el sí. Planeta. Para aquí cabemos todos y podemos, entre todos, teniendo esa fe y esa mente positiva, hacer que este mundo sea más vivible, pues. Amén, así es. Bueno, un abrazo gigante, mi cielo. Cuídate mucho. Saludos. Amén. Igual. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días, Ensa. Hola, ¿con quién hablo? Con Daniel de aquí de Vicario. Hola, Daniel, ¿cómo anda todo? Bueno, con todo y grito, pero para adelante. Así es. Bueno, camarada, mi llamada es para lo siguiente. Voy a ser preciso pero certero. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima ganamos la mayoría de nuestras alcaldías. Se perdieron 25, pero gracias a Dios ganamos la mayoría. Entonces llamamos a nuestro gobernante a analizar, con todo respeto, analizar el nivel de atención. En las elecciones regionales fue el 40%, ahora fue el 52%. Uh-huh. Entonces tenemos que analizar. También tenemos que hacer lo que dijo nuestro comandante Chávez, la 3R al cuadrado, que es revisión, rectificación y reimpulso. ¿Aló? Ay, vale, se cayó la llamada con Daniel. Bueno, vamos a continuar. Ya estamos en los últimos minutos del programa. Vamos a continuar con informaciones. Y bueno, el gobernador electo del Zulia, Omar Prieto, será juramentado este jueves ante la Asamblea Nacional Constituyente durante los comicios municipales de este domingo. Recordemos que también se llevó a cabo la elección del gobernador del Zulia. Y Omar Prieto, del Partido Socialista Unido de Venezuela, resultó electo con 694.896 de los votos, lo que representa el 57,3% de los electores que sufragaron ese día. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, será juramentado el próximo jueves 14 de diciembre ante el Poder Constituyente. Vamos a convocar al nuevo gobernador del estado Zulia para que se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente este jueves, dijo Rodríguez desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde participó en una reunión de trabajo liderada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante los comicios municipales de este domingo, Omar Prieto resultó electo, como ya lo dijimos, con 694.896 de los votos, lo que representa el 57,3% de los electores. Bueno, sobre el proceso electoral llevado a cabo el pasado domingo, CELA ratificó con fiabilidad y transparencia de las municipales este domingo. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, ratificó este lunes la confiabilidad y transparencia de los comicios municipales desarrollados este domingo en el país, En rueda de prensa transmitida desde la sede principal del Consejo Nacional Electoral, Nicanor Moscoso, presidente del CELA, destacó que la voluntad de los ciudadanos en las urnas se ha respetado. Señaló que estos comicios, en los cuales los venezolanos escogieron sus 335 alcaldes y alcaldesas, así como al gobernador del Zulia, cumplieron con los estándares internacionales y la legislación nacional, especialmente en las áreas de expresión y transparencia de la administración electoral. El organismo que representa pudo constatar que el 90% de las mesas se encontraba abierto a las 6 de la mañana y que el funcionamiento de la herradura electoral fue debidamente manejado por los integrantes de las mesas debido a sus amplios conocimientos por eventos electorales previos. Respecto a la ubicación de los centros de votación, el CELA observó que los mismos estaban adecuadamente seleccionados y que eran convenientes para el buen desenvolvimiento de votantes y personal electoral. Bueno, esas son las informaciones que tenemos. Revisamos las redes sociales y nos escribe por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, Clivi Díaz, y nos dice, es para información, porque los productos ya tienen precios marcados, ¿quién los autoriza? Bueno, mira, la verdad es que esa es la gran incógnita, ¿no? Esa es la gran incógnita. Mira, cuando estábamos hablando de la inflación, estos días, ¿no? El jueves necesitaba comprar unos medicamentos en Farmatodo, y cuando estaba en un Farmatodo la cola, bueno, estaba gasas, algodones, unas cosas que tenía pendientes, y varias cosas pasaron allí. Una es que veo una caja de guantes de látex, pregunto cuánto cuesta, habían diferentes marcas y había una que me pareció que con los precios que tenemos ahora era una ganga, ya que era una caja de 100 guantes y costaba 60.000 bolívares, ¿no? La muchacha pasó el lector y lo vi, pasó el lector, ¡pum! Es porque ella andaba colocando los precios en los anaqueles y me dijo, mira, son 60.000. Y yo, bueno, bien. Cuando fui a la caja, lo fui a comprar, ¿no? Dije, bueno, no, es una, además de que los necesito, no necesito los 100, pero es una inversión a futuro, aparte de que yo también tengo perros, ahora tengo al pobre Lucas con un otro hematoma que lo voy a tener que operar, y bueno, nada. Estoy haciendo mi cola. Cuando lo pasaron por el lector de la caja, de 60.000 lo estaban cobrando en 150.000. Es decir, que lo que caminé del anaquel a la caja ya había subido de precio. Y ahí entendí cómo fue que funcionaban las cosas en la espiral inflacionaria argentina hace como 20 años. Otra de las cosas que me llamó la atención es que vino una señora con un tinte. Y igual, cuando lo pasó por el lector óptico, que le dice, mira, le dice al cajero, ¿cuánto es? El tipo le dice, 60. Y ella dice, pero ya va, pero si yo vengo de allá atrás y era 40. Y el muchacho le dice, bueno, señora, y ya vienen por 80. En minutos están subiendo los precios. Hay que ponerle un parado a esto. El dólar paralelo ha ido bajando. No entendemos que si el dólar paralelo, que lamentablemente es por el que se está basando la economía, o por lo menos los precios, está bajando, porque los precios, en vez de bajar, o por lo menos quedarse estacionados, lo que hacen es subir en cuestión de horas o minutos. Así que, de verdad, esto es urgente. Es urgente que las autoridades, ya salimos de las elecciones municipales, año nuevo, vida nueva, a enfocarse en las presidenciales, pero no hay mejor campaña electoral que una buena gestión. Y ya no hay excusa, y no es con el presidente Nicolás Maduro, sino con mucha gente que se ha agarrado el portaaviones de Nicolás Maduro para lanzarse y ser electos en cargos de elección popular, ¿verdad? Entonces vamos a ponerse las pilas los funcionarios, porque este pueblo ha sido leal. A la paz, ha sido leal a la patria, ha sido leal al legado de Chávez. ¿Hay un programa después de este? No, entonces no puedo, de verdad. O sea, yo respeto los espacios de los compañeros y de verdad que llegó el momento ya de despedirnos. Un abrazo a la persona que acaba de llamar. Y bueno, precisamente porque hay que respetar los espacios de los compañeros, pues yo ya voy despidiendo la ventana. Ha sido un placer compartir con todas y con todos ustedes. Y bueno, desde aquí les deseamos que tengan un día maravilloso. ¿Quiénes les deseamos que tengan un día maravilloso? Pues desde la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, desde la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, desde la Coordinación General de la Estación Leo Vargas, en los controles, Brian Noguera, y cerrando la ventana con todo el cariño del mundo, esta servidora, Enza García. Besos, abrazos, apapachos, que tengan un día extraordinario, y nos estaremos escuchando mañana, y nos vamos con un clásico de la gaita, Gaitero de Piyopo, Paque Luis, chau. Síguenos en Twitter @laventana.